Ayer te soñé entre el cielo, el mar y la arena y no te encontré. Tu huella busqué y estabas con ella, así que me iré a matar estas penas tomando. Yo no moriré, te juro, yo sé que no volveré. Dijo tu hermana, no dejes para mañana las ganas que sea. Un bonito el día de hoy. Siempre te quejaba y yo siempre agradezco. Ya no disfrutaba, eso no lo merezco. Pero siento el sentimiento cuando habla, ya no quiero más palabras. Yo quiero que conmigo tenga un gesto. Tengo que hacer las cosas bien, Diosito me mira. Que te vaya bien, yo voy a lo que Dios pida. En mi corazón no eres bienvenida. Y me voy, me voy, me voy de gira. Nadie, y yo no creo que esto ahora pase. Esa sonrisa que no tiene nadie, pero tu amor era tan desechable. Ayer te soñé entre el cielo, el mar y la arena y no te encontré. Tu huella busqué y estabas con ella, así que me iré a matar estas penas tomando. Yo no moriré, te juro, yo sé que no volveré. Mientras tú sentías frío y yo calor, y seguíamos fingiendo en la habitación. No hay mentira sana para el corazón. Es por eso que me voy. Y yo me voy, me voy, me voy, me voy de aquí.